Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Le mando un saludo muy especial a nuestros amigos de Radio Popular en El Salvador, que escuchan el Top 20, también en estaciones en todo el estado de Sonora. En México hay 7 estaciones que escuchan y transmiten el Top 20 con Omar Dávila. Aquí está el número 12. Número 12. Vamos con este éxito de Pambo. Nueva la canción. Y este grupo solamente ha sacado 2 canciones. Es relativamente nuevo. Perdón se llama. Perdón lo que te hice ayer. No es fácil despertar si ya no estás. Buscar tu beso en otros labios. Saber que ya no hay nada y no vas a volver. Que si me tocas ya no te deshaces. OmarDávila.com. Noticia sucedió esta semana. El cantante Alejandro Fernández va a realizar en octubre próximo una visita a España para promocionar su disco Viento a Favor, del que ya se han vendido 40.000 copias. Y no solo eso, resulta que Alejandro Fernández también va a promocionar una leche en polvo. Va a salir en unos comerciales. Las mujeres lo prefieren y compran los productos que él anuncia. Ya su éxito ha sido comprobado por una marca de refrescos de cola y por una cadena de hamburguesas. Ahí está, vamos con el número 11. Número 11. 11. 11. Top 20. Lo puedo descifrar en la ruleta. Las 20 canciones más tocadas de la radio es lo que presentamos aquí en el Top 20 de Monitor Latino en Estados Unidos, en México y en Centroamérica. Esta es la edición número 6 de nuestro show. Yo soy Omar Dávila y voy a regresar después de una pausa comercial. Así que, por favor, no le piquen ningún botón a su radio. Déjenlo justo como está. Escucha todo.